Para que usted viva solito y Y no tenga gracia ni gana de trabajar porque soy el dono, le da, no sé equivocar lo que digo, porque lo que digo de verdad, y si lo digo de verdad, ya que estoy. Puede dudarlo si tú quieres, señor. Usted se puede levantar tan de pie. O puede deslizarse a través del cien. La historia está de vida. Y si la historia está de vida, que más vida, la suerte me pida. Y si la vida te colme de amor. Y yo me llevo suavecito el son que nace en esta canción. Pa' que tú veas lo compadrito de su amor. La la la la la la.